de ti me enamoré, que eres parte de mi piel. No puedo negar, no puedo negar que eres tú la otra mitad, la que me ha dado la paz. No puedo negar, no puedo negar que ningún otro querer me ha llegado a enloquecer como tú. De fantasías, tantas cosas buenas que por ti soñé. Yo soy de ti un apasionado que muere por verte, un loco enamorado, con la suerte de haberte encontrado y no quiero perderte. El amor me corre de pies a cabeza, me arrastra hacia ti. Y una por una las penas se alejan de mí, dejándome esta sensación que me hace tan feliz. El amor ha sido un disparo directo en mi corazón, el fuego que quema mis venas con tanta pasión. El amor llegó a mi vida cuando te encontré. No puedo negar que ningún otro querer me ha llegado a enloquecer como tu mujer. Contigo tuve la de fantasías, tantas cosas buenas que por ti soñé. Yo soy de ti un apasionado que muere por verte, un loco enamorado, con la suerte de haberte encontrado y no quiero perderte. El amor me corre de pies a cabeza, me arrastra hacia ti. Y una por una las penas se alejan de mí, dejándome esta sensación que me hace tan feliz.